se siente. Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable, y un 15 en escala y una 10. Tienes el aura y el poder que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer. Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Y que esta noche se demore mi sexo. Que minutos se hagan horas devorándote, mujer. Yeah. Eres afrodisíaco, exquisito, me excita Radio Planeta. Yeah. Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Y yo por ti pierdo el aliento, siento fuego por dentro. Envy you, you are my lady. It's more than sexual and you make me complete. You. You need this in your life. Radio Planeta. Oye, qué feeling, mami. No me dejes solo en la vida. ¿Qué dice? Para que sepan que este es el Diomedes de ustedes. Este, con mucho gusto. DJ Dandres. Ven, espera un momento, porque yo me merezco alguna explicación. Pensé que era imposible que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor, vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase, allí iré a detenerte. Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor. Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida esperé aquel adiós que me duele en el alma. Aún te amo. Radio Planeta. Sin saber qué me espera, soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Con mucho gusto, DJ Dandres. Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Tienen todas las perlas del mar, pero en mi corazón tú eres la reina sin tesoro, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir.

music reggae Radio style. Este fue para la latina, la que con su baile domina. Ella la vitamina que te anima. Ana Baguera, la reina del dancehall. Original music reggae style. Este fue para la latina, la que con su baile domina. Ella la vitamina que te anima. Hey tú, mueve tu cu. Vamos, ven, muéstrame tu bum bum. Hey no, no soy tu bombón, pero bailaremos la noche de hoy. Hey tú, mueve tu cu. Vamos, ven, muéstrame tu bum bum. Hey no, no soy tu bombón, pero bailaremos la noche de hoy. Llegó la hora de prender la sabrosura. Estilo venezolano con mucha soltura. Tengo la piel canela y no me asusta la vida en la absoluto. Soy la falla el que tú buscas. Radio Planeta. Original para ti. Tú sabes que también eres pa' mí. La reina que tienes aquí camina contigo en la street. Original para ti. Tú sabes que también eres pa' mí. La reina que tienes aquí camina contigo en la street. Sweet girl, yo find you my gasoline. Why not my style for my party? Tu novio me decía ya no va a ir. Yo que sí, yo que sí, yo que sí, baby. Sweet girl, yo find you my gasoline. Why not my style for my party? Tu homie me decía ya no va a ir. Yo que sí, yo que sí, yo que sí, baby. Vaya German, street fighter. My queen, dancehall, moonwriter. Body girl, one man, just styler. See the other girls, big mama. German street fighter, my queen dancehall moon rider, body girl fam mom just styler, feel the other girls big mama. Secret dun dun dun dun, the city's leading one more time. Oh, you see the lightning in the sky. Rock it up, with a window in my mind. Me not bomb, no baby leave me in no voice. Ya bunde, ya bunde, ya bunde. Hoy es un día perfecto. Hoy es un día perfecto. Para decir, ¡uepa! Radio Planeta. Radio Planeta. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene final. Una aventura fue para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Ahora que viene. Radio Planeta. soñaba con la gran ciudad. Se imaginaba en las tiendas exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura. La realidad se hacía mucho más cruda. Ese glamour que soñaba, aquellos cuentos de hada, se convirtieron en camarera de restaurante. Modelo de la noche, gesto del amor, capricho de señores, se alquilan la pasión. Actriz por unas horas, jugando el papel de todas las señoras, de aquellos hombres pies. Modelo de la noche, modelo de la noche, modelo de la noche. Ella tenía, mira la juventud, modelo, con su belleza conquistaba lo que quería. Modelo de la noche. Y aquí está la moraleja de nuestro cuento. Modelo. Hoy vive tan sola en su casa de lujo, bebiendo champán. Radio Planeta. Pero sin amor. Radio Planeta. Pero nunca tú podrás culparme de mentirte y de hacerte sufrir. Cúlpame si así tú lo quieres. Cúlpame si te hace feliz. Yo de ti jamás podré olvidarme. Buena suerte en que seas muy feliz.

planeta. Es placer. Radio Planeta. Entra la tambora. Radio Planeta. Esa fue la garrapata que a Pelito le picó.

Planeta. Planeta. ¡Ataca!

las cosas de la vida, las ilusiones perdidas, siempre la vas a encontrar, la vas a encontrar. Demasiado lento, un movimiento perfecto. Saca, saca ya tu instrumento. planeta. Planeta. like Sandra. You tell me that you're walking out on me. I'm not ashamed to say that if you do, I won't get by. I know that I haven't been worthy of your love. Oh, forgive me of this once, and I will make it up to you. Supposed to cry, baby, please don't. Oh, but if you leave me, mommy, I will break down and cry a million tears. Oh, don't leave me, my dear. Baby, please don't. Oh, I don't want you to baby, leave. Oh, can't you see that I'm begging you in my baby, knees? Oh, if you leave me, darling, I won't be able to dance. Baby, no. Baby, mom, for another day, baby, tell me now. Please don't go. I can't, no. Baby, no, no, no. Please don't go. Oh, mommy, please don't go. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Sí,